El Universal. Lo más consultado. Bo, la nueva mascota de la Casa Blanca, eclipsó durante unos días a la crisis económica y se convirtió en protagonista de tertulias en Estados Unidos. La llegada de este perro de aguas portuguesas se hace oficial este martes y supone el cumplimiento de una promesa electoral hecha por Barack Obama a sus hijas, Sasha y Malia, durante su campaña presidencial de 2008. Las primeras imágenes de la familia Obama con su nuevo integrante se presentaron el sábado a través de Internet, a pesar del empeño del equipo del presidente en evitar filtraciones. El perro llamado Bo, por las pequeñas Obama, igual que el gato de sus primos, y en honor a su abuelo materno, apodado Diddley, como el cantante de rock, fue un regalo del senador por Massachusetts, Edward Kennedy, aficionado a esa raza de canes. El animal, un macho de 6 meses, tiene origen tejano, perteneció a una camada de un criador de la zona y tuvo antes otra familia que lo terminó devolviendo porque no podían hacerse cargo de él, según fuentes del diario Los Angeles Times. De pelo rizado negro y blanco, Bo cumplió una de las condiciones necesarias para que una mascota entrase en la Casa Blanca, que no fuera un foco de alergias para Malia, de 10 años. El encuentro privado de las niñas Obama con Bo, que es la única mascota que han tenido, fue preparado como una sorpresa y, según fuentes de The Washington Post, resultó un éxito. Por otro lado, no faltaron las críticas a la elección de Bo, por el hecho de que Obama finalmente recurriera a un criador y no a una perrera, como había trascendido, por lo que asociaciones como AdoptaPet.com mostraron su tristeza y decepción. Para el Universal Radio, Melanie Forey.